Hola, buenas tardes a todos amigos. Además, bienvenidos a este vuestro programa de radio de la Asociación Ayuda a los Demás en directo. Os voy a dejar un poco con musiquita mientras ponemos en marcha todo esto. Espero que lo disfrutáis. Un saludo. Hola, buenas tardes de nuevo. Ya estamos aquí con vosotros. Nos acompaña, creo, si internet nos deja, Ana Luisa. Buenas tardes, Ana Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Me alegro. ¿Y tú cómo? Bien, aquí estamos defendiendo el fuerte. Esta vez estamos solos porque José Luis ha tenido una... Esta tarde no puede estar con nosotros, estará más adelante. Pero bueno, yo quería estar contigo esta tarde para saber cómo estaban tus niños, tus gatitos. Pues mis gatitos están muy bien. Estoy esperando que venga un veterinario para que me haga unas cartillas sanitarias y tener un poco el tema de los gatos registrados, ¿no? No sé cuándo va a venir todavía y cómo vamos a hacer el registro y demás, pero en principio tengo eso en mente para la semana que viene. Por cierto, Javier, que tu pienso les gusta mucho. Bueno, no es el mío, es el de la asociación. Bueno, el que tú has mediado en ello, me refiero. Pues me alegra cantidad, porque oye, en su momento nos costó un triunfo que el transporte pudiera llegar, por eso de las Navidades, que se retrasó y andamos todos un poco de los nervios con el transporte, pero bueno... Al final creo que la espera valió la pena. ¿Ha venido en barco? No, ha venido hasta el puerto. Luego del puerto, por equivocación, lo mandaron a una fábrica de Huesca y luego de Huesca lo tuvieron que reenviar. O sea, algo... Madre mía. Algo para salir corriendo. Pero es que en Navidades todos los transportes, es una empresa con la que trabajamos nosotros, que somos con varios, pero bueno, todos andan locos. Y el problema es que... En Navidades todo el mundo envía paquetes, hay cartas, hay un montón de cosas. Está todo el mundo de cabeza y pedirles algo ya es casi imposible. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Llegó, que es lo que cuenta. Eso es lo importante. Ya se le están comiendo. Eso me alegra mucho. Bueno, si os acordáis, Ana Luisa es una chica que tiene una colonia a su cargo en un pueblo que se llama... Bertocana, el pueblo. Bertocana, en Cáceres. Eso sí me acuerdo, ¿eh? Y bueno, ella está luchando por sacar esa colonia adelante. Nosotros intentamos ayudarla en lo que podemos. Hasta lo único que hemos podido hacer es eso a un precio muy razonable. Creemos que de una calidad más que aceptable y más que buena. El tiempo nos lo dirá. Y bueno, también está intentando ella darle el máximo. Un chico que es veterinario. Se está moviendo por las redes sociales. Y creo que ahora vas a lanzar otro evento para poder recaudar fondos para este tema de las cartillas sanitarias y tener registrados a los gatos, ¿no? Pues en principio es que tengo muchos abiertos, no sé si voy a abrir otro. No lo sé porque tengo que cerrar el de la jaula, porque estoy pendiente de que me las manden, pero resulta que como es todo a través de los medios telemáticos, pues yo enviaron el pedido sin cuenta bancaria, tengo que ponerme de nuevo en contacto con ellos, me tienen que volver a mandar la imagen si es lo que yo quiero, con los portes, el ingreso y después me lo envían, no sé. Un poco complicado, no sé si voy a incluirlo, porque me hace un precio especial, el veterinario no es máximo, es otro veterinario que conozco, amigo de una amiga, que se llama Iván, creo que te he hablado de él, que es taxidermista. Sí, creo recordar algo. Claro, es que ya te digo, mira, Máximo es un profesional, lo sabemos de más todo, pero está muy ocupado. Porque Máximo, aparte del proyecto este que tenéis juntos, de los Minamóvil, pues sabes que lleva la perrera, sabes que trabaja en la facultad, o sea, es que tiene una vida muy ajetreada. Sí, andamos todos un poco locos, pero bueno, se supone que esto es todo por un buen fin y que cueste lo que cueste, intentamos sacarlo adelante porque al final son ellos los que salen beneficiados, que de otra manera no tienen ese beneficio. Así que, bueno, aunque todos andemos un poco locos y tengamos todos un poco la vida social estropeada y nos levantemos y durmamos ahora sin festivas, pues al final supongo que todo este esfuerzo merece la pena. Yo lo que sí estoy encantado es que yo cuando te conocí me acuerdo que estabas muy estresada. Claro, es que tengo que ir a buscar el pienso, es que tal, cual, para arriba, para abajo. Y bueno, por lo menos ese tema lo hemos solventado en parte, ¿no? Sí, porque para mí es un problema, porque aquí en la población es que no hay apenas tiendas, hay de comestibles dos, son muy pequeñas, entonces yo para comprar el pienso de mis animales tengo que desplazarme unos kilómetros y normalmente no voy yo, se lo encargo una persona, hay veces que no me trae la factura o el pienso no era el que yo quería, o sea, para mí el tema de que me lo traigan a casa es un lujo. Es un lujo porque ya no tengo yo que estar pensando cómo voy a ver quién me lo trae. Bueno, y ahora Me da mucha facilidad, la verdad, Javier. y bueno, creo que la página web, no sé si tú la has visto, la nueva, pero ya la verás, creo que te hará también bastante cómodo el próximo pago de próximos envíos, porque también quiero dejar una cosa muy clara. Ana Luisa no es que le hayamos regalado el pienso, Ana Luisa ha pagado el pienso, lo que pasa es que lo ha pagado a un precio mucho más económico que si lo comprara en una tienda o si lo comprara en un mayorista, y entre otras cosas, pues nosotros tenemos la ventaja de que al ser una asociación sin ánimo de lucro, no facturamos IVA, con lo cual hace que el precio todavía sea más mejor, más bueno y más cómodo para el que lo tenga que pagar. Pero bueno, en fin, ya basta hacernos publicidad, ¿verdad? Aquí lo que importa son los gatitos y que va todo bien. Yo pienso que durante un par de meses por lo menos tienes cubierto el pienso para tus gatos y bueno. Sí, es un dolor de cabeza menos, ¿eh? Que la alimentación para los animales es un dolor de cabeza, Javier, ¿eh? Saber que hay un pienso bueno, que tus animales le aceptan, que le gusta y que encima te llega cantidad a buen precio y demás, para mí ha sido una liberación, o sea, yo me lo he quitado encima. Le puedo decir, además, ese dinero yo lo tenía destinado de las donaciones para eso, para comida. Bueno, Porque tengo un evento en italiano y en español que se llama Mis gatitos necesitan comer, no sé si le has visto, sí, bueno, que está yo he destinado participado. solo para la comida de animales. Lo he visto, yo he Porque... participado en la lista. ¿Eh? Que lo he visto, he participado y te he invitado gente, o sea, las tres cosas. Ah, muchas gracias, Javier. Es que como tengo tantos eventos, ando Ojo. perdida. Por cierto, ¿puedo hablar del último evento que he hecho, Sí, Javier? claro, faltaría más. Esta es tu casa. Aquí puedes hablar de lo que quieras. Dios mediante y la aprobación del director del programa, de lo que se quiera, siempre sea con educación. Vale, pues quería hablar de mi amiga Montserrat, que tiene un problema personal, es una amiga animalista y le han rechazado la discapacidad. Actualmente no puede pagar su casa porque no tiene ninguna prestación, tiene un hijo a su cargo que no puede dar de comer y tiene animales que tampoco puede dar. Entonces yo la conozco hace tiempo, me hizo un favor a mí también personal con el tema de los animales y he querido ayudarla y he lanzado un evento en Facebook que se llama Ayudemos a Montserrat. Entonces si podemos, sale una mano, ¿no? Y habla ella, yo expongo el caso que tiene ella en breves frases. Y después habla ella y ya veis los comentarios y los problemas que tiene. Esta chica va a iniciar una huelga de hambre controlada para que se le reconozca su derecho a la discapacidad. ¿Qué te parece, Javier? Pues hombre, me parece muy extremo tener que llegar a estos extremos, aunque sea la cosa redundante, para que te tengan que reconocer los derechos por los cuales nuestros padres, nuestros abuelos, tuvieron tanto que sufrir y tanto que pelear. Y me parece deleznable que nos olvidemos de que la gente tiene necesidades y solo estemos pendientes de lo que parece el Obama, con nuestro querido presidente, va a comentar sobre España va bien. En España irá bien para ellos, porque para nosotros no va bien, tú. Esto no es así. Bueno, pero en fin, ese es otro tema que ya estamos hablando de política y ahí no hay nada que rascar. De todas maneras, desde la Asociación Ayuda a los Demás nos hemos puesto en contacto con Montserrat y lo estamos intentando hacer por teléfono. Lo que pasa es que entre que yo ando liado y ella anda liada, me imagino que estamos los dos igual. Pues bueno, estamos siguiendo el tema y la vamos a intentar ayudar dentro de nuestros medios en lo que podamos. Yo ahora mismo estoy viendo la página del evento, 279 personas han clicado en me gusta y hay invitadas 12.253. Bueno, entre las cuales pues veo algunos amigos y veo algunas personas que forman parte de la asociación y esperamos que desde aquí todo nuestro apoyo, toda nuestra ayuda y moralmente vamos a estar con ella sí o sí, o sea, eso seguro. Es muy importante que la ayudemos porque ella no solo quiere reivindicar lo que está pasando ella, sino que la huelga de hambre la hace también por otras familias que están en su situación. O sea, esto va más allá de ella. No sé si me entiende, Javier, Sí, entiendo el perfectamente. significado de lo que está haciendo. Pues claro que te entiendo. Lo que está haciendo es partiéndose la cara y dando la cara por mucha gente que, por desgracia, está en la misma situación que ella, o peor que ella, y que, bueno, pues no tiene el arranque necesario, por decirlo de alguna manera, para dar la cara y decir, me lo juego todo en una carta y voy a ir a por todo. Me encanta, a mí personalmente me encanta la gente que es así, luchadora, que creen sus ideas, que creen que vale la pena el esfuerzo y vale la pena intentarlo. Y vamos, desde aquí, todo nuestro apoyo de la asociación, mío personal, y ojalá podamos hacer algo porque esta chica, pues, no solucione solo su problema, sino que sea un toque de atención a los medios, a las personas, de que hay gente que lo está pasando muy mal, gente que tiene mucha necesidad y gente a la que no se le está ayudando desde donde se le debería de ayudar, que son las instituciones públicas, que están pensadas y hechas para todos, no solo para unos pocos. Pero, por desgracia o por suerte, aquí vivimos pues lo que vivimos y cómo lo vivimos. Y a veces no quiere decir que sea ni lo mejor ni lo más conveniente, pero es lo que hay. Es lo que hay y es lo que hay. No hay más. Bueno, y cambiando un poco, ¿no?, de tema, porque también va de otra cosa que es una noticia que nos ha llegado, que es triste, triste, triste. Resulta que, no sé si os acordaréis de un pueblecito que se llama Barranquilla, que era famoso porque había mucha canción, Barranquilla. Pues allí hay una señora que se llama Elsa Noguera, que por lo visto es la alcaldesa o el equivalente a la alcaldesa de esa población, y una ley muy curiosa que dice que se va a cargar a todos los perros y a los gatos, bueno, a todas las mascotas, no especifica, si no pueden pagar una multa. Y esa multa está pensada para decir, bueno, lo encontramos por la calle y el que pueda pagar la multa, es como si le pusiéramos, no sé, como si fuera un impuesto más, el que pueda pagar la multa para casa y el que no pueda pagar la multa directamente va al matadero. Y entonces, bueno, yo estaba leyendo la información y, bueno, la verdad es que te quedas un poquitito pasmado porque, por lo visto, la gente de la población salió a la calle y destruyó lo que estaban construyendo, el matadero, para que no podían matar a sus mascotas. Y bueno, desde las instituciones de allí, del pueblo este de Barranquilla, pues creo que les están respondiendo de una manera bastante, bastante deleznable. No sé si tú has oído algo de este tema, Ana Luisa. No había oído del tema hasta que me has pasado tú el enlace, Javier. Pero vamos, yo pienso que esta mujer, yo no sé, seguramente tenga mucho dinero, pero es una inculta total. O sea, una persona que hace eso y una déspota, además. No tiene en cuenta a la gente que se supone que tiene que cuidar y a sus mascotas. Yo no lo entiendo. Tiene mi total y absoluto desprecio. Es algo parecido a lo que está haciendo Ana Botella por la zona de Madrid, según me han comentado. Pero Ana Botella lo hace, digamos, enmascarado. A mí me han dicho que a lo mejor aparecen de repente cadáveres de gatos en los cubos de basura a las 5 de la mañana. Y yo creo que, según tengo entendido, manda a funcionarios públicos a que terminen a horas intempestivas. No tengo pruebas, o sea, no voy a entrar aquí en pormenores, pero vamos, esta tía, como está en un país subdesarrollado, pues lo hace completamente impune. Aunque no me gusta nada este tipo de gente y es que de verdad me causa repulsión. Solo de pensarlo me entran ganas de vomitar, de verdad. Bueno, yo te voy a leer o te voy a decir una cita que no me acuerdo del señor Da Vinci que decía: es tan venerable el que asesina a una persona como el que asesina a un animal. Lo que pasa, bueno, Da Vinci, él sabe, es italiano, esto es historia, pero bueno, por desgracia, las frases se repiten y los hechos se repiten y seguimos estando viviendo en una realidad que no tiene nada que ver con algo sano, sino todo lo contrario. Vivimos una realidad de déspotas, come subvenciones, por decirlo de alguna manera, y de, al fin y al cabo, personas que no tienen ningún peso y se rodean de un supuesto derecho para hacer cosas que no tienen ni derecho, ni nombre, ni perdón. Pero bueno, es lo que hay. Por desgracia, me encantaría que todos nos juntáramos y que todos dijéramos lo que pensamos de este tipo de cosas, pero a la cara de esta señora, sin que mida ninguna ley por medio, ni nadie que te lo impida, y hubiera la suficiente libertad y democracia como para decirle, pienso esto de ti, y ya está. Y si puedes, razónamelo, y si puedes, discútemelo, y si no, pues mira, que sepas que eres esto y esto. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿y tú qué piensas? Yo pienso lo mismo, pero si la gente de allí no puede hacer presión social, hay que movilizarse, o sea, hay que ir allí, pero luego vas allí y ¿qué? Pues lo mismo que la gente de allí, no puedes. Estamos hablando de situaciones muy límites. De todas formas, no encuentro ninguna manera, según he visto, de evitar esta situación, o sea, que ya ha empezado, ¿no? Bueno, yo hasta donde tengo entendido ha empezado, pero cada vez que ha empezado lo han parado. O sea, yo ahora mismo estaba leyendo las noticias que vienen aquí de este tema a través de un periódico de Colombia que se llama Las Dos Orillas. Y entonces, por lo visto, aquí el teje de toda esta historia es que la señora esta... Así, ya, perdona, me has dicho que han destrozado el sitio donde iban a matar a los animales. Es que no me he dado cuenta, perdona, Javier. No te preocupes. Digo que aquí el quid de la cuestión es que la señora esta, Elsa Noguera, lo que propone es algo que le va a costar a su ayuntamiento unos 300.000 dólares. Y se calcula que hay más de 400.000 animales en Barranquilla. Pues bueno, yo creo que si esos 300.000 dólares, 300.000 dólares en Colombia es un fortunón, ¿sí?, los dedicara a acondicionar un sitio y a tenerlos allí en un sitio, si son abandonados de verdad, pues sería todo un chollo. Pero bueno, seguramente nos lo venderán como nos lo venden aquí, las cosas de nuestros políticos, que dicen que van a ayudar a los dependientes, luego les quitan los recursos con no sé qué historia, no sé qué, un copago, un recopago, algo por el estilo, y luego salen en la tele y en la radio diciendo con todas sus santas narices que lo único que están haciendo es optimizando los recursos. Y es que decir pulpo como animal de compañía, porque no te queda otra que decir. Pero bueno, es para decirle, bueno, te voy a optimizar yo a ti el sueldo, a ver por dónde sales. Pues yo me gustaría a mí que uno de estos tuviera que vivir con 460 euros mensuales, a ver de dónde se acaba él para comer. Pero bueno, nos perdemos, Ana Luisa, nos perdemos. Veníamos a hablar de tus cachorros y de tus gatos, no de política. Por cierto, Javier, has visto bonito puse el último día de lucha. Sí, no, la verdad es que tienes cachorritos. Tienes unos gatitos preciosos. Yo tengo una gata que se llama Luna, y últimamente está muy aficionada a los monitores, y el otro día lo estaba viendo y se subió y empezó a darle con la patita al monitor. Ya sabes cómo son, ¿no? Empezó a darle con la patita al monitor y venga. Quería jugar a toda costa. Pero no, hombre, es una cocada. Y bueno, yo, nuestro amigo Bego, que nos estará escuchando, creo, pues ya sabes que te ha comentado que va a adoptar uno de ellos. Estamos a ver cómo podemos hacer el transporte para que sea lo menos costoso posible. Y bueno, hablé yo con ella porque como cuando vaya Máximo a Barcelona con el tema de las castraciones, pues en principio que se le acerque él. Claro, sería una buena idea y una manera de evitarle costes innecesarios. Y bueno, pues mira, esos 80, 100 euros que cuesta el transporte, que los pueda dedicar a tener la gatita más en condiciones, que la va a tener, vamos, como una reina, que no lo dudo. Lo sé, pero a lo que me refiero, a lo que tengo ahora, el problema que tengo ahora con el tema es el contrato de adopción, porque el compañero de a mí per siempre de Barcelona, que me hace los contratos de adopción, está pasando por un mal momento personal, y fue el que me dijo, bueno, pues yo te los hago, pero está un poco mal la cosa, entonces yo tengo que gestionar esto para que sea legal. No sé, a ver si desde aquí alguien, algún colaborador, pues pueda facilitar los contratos de adopción. Yo hablaré otra vez con Francisco, que de hecho te he querido poner en contacto con él, que lleva un banco de alimentos en Barcelona y sabe mucho de la composición del pienso y demás. ¿La taurina que tenías en el pienso era un 25%, Javier? No, me parece que eran 14.000 unidades, no me acuerdo de memoria, pero creo que eran 14.000 unidades por kilogramo. Claro, es que según tengo entendido yo y me ha comentado Francisco, la taurina es esencial para los gatos porque es la proteína que hace que no se pongan enfermos y se queden ciegos. La proteína de la carne o algo así, me ha dicho. No, es una vitamina. Vamos, eso es más o menos lo que me ha comentado. Es una vitamina que por lo visto no solo es necesaria, es imprescindible. Es imprescindible, sí, porque, sí. Entre otras cosas, lo que les hace es evitar los problemas de infecciones oculares. Bueno, no soy experto en el tema, pero creo que es para ellos algo así como la leche para los cachorros, fundamental. Si no la tienen, es como una lenta agonía, por decirlo de alguna manera. Empiezan las enfermedades y demás. O sea, la taurina es muy esencial. Yo ya te digo que no estoy muy puesta en este tema, pero sí conocía el concepto de la taurina, vamos. Y yo, hablando de este tema, lo que sí me gustaría es que las personas que compran pienso, que yo entiendo que estamos achuchados, que tenemos problemas, pero lo que sí les pediría es que, por favor, antes de mirar el precio, mirar el prospecto, mirar la etiqueta, mirar las composiciones, lo que pone. Intentar no comprar productos que tengan subproductos vegetales ni orgánicos, ni subproductos de la carne. Intentar que vuestro pienso sea un pienso de la mayor calidad posible que os podáis permitir, porque eso lo que va a redundar es en menos visitas a los veterinarios, en menos problemas, en menos enfermedades, en una calidad de vida más digna para vuestra mascota. Eso es muy importante, leer el prospecto, enteraros qué es lo que le estáis dando de comer. Al igual que yo creo que a veces es mejor comer una tortilla de patatas que una langosta, porque no se tiene dinero, porque la vida está complicada, vale, lo entiendo, pero siempre hay que mirar de dónde viene la patata y que traer la patata por dentro. No vale la pena comprar porque sea barato para luego tener un problema más gordo y complicado. Bueno, esa es mi opinión, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves? Sí, y yo te digo, tengo una amiga que me ha comentado hace tiempo que hay que tener mucho cuidado con la comida que compras por ahí. Por ejemplo, el Mercadona tiene una comida fresca, ¿no? Los bocaditos, que según me han dicho lo que hacen es que las mascotas a la larga tengan fallos renales y mueran y le cause dolor la muerte además, porque tienen unas sustancias nocivas. También he visto noticias sobre el Mercadona que han mezclado productos químicos en cremas faciales. Bueno, no es que esté aquí hablando mal del Mercadona, a ver si me entiendes. Yo te digo lo que escucho y lo que veo por internet. Aparte de que es una de las multinacionales españolas que no dona nada a ninguna ONG española. Que estamos hablando que el Carrefour, estamos hablando que el Eroski dan parte de sus alimentos y demás para las personas necesitadas. Pero lo que hace el hacendado es echar lejía en los cubos donde echa las sobras para que no las coja nadie. Y me parece deplorable. Lo siento hacer esta mala publicidad del Mercadona. Yo, el Mercadona, lo que sí me he dado cuenta es que era un supermercado que antes tenía unos marcados caracteres, por decir así, de calidad y de buen precio. Y yo lo que oigo por ahí es que cada vez menos calidad y cada vez peor precio. Pero bueno, me imagino que eso es como todo en la vida. Habrá gente que hable bien, habrá gente que hable mal. Yo ni digo ni desdigo, porque yo soy cliente del Mercadona, entre otras cosas, para algunas cosas, realmente. Y yo, de momento, lo que seguía comprando, lo sigo comprando, pero eso no quita de que escuches lo que te dice la gente, oigas los comentarios, y bueno, te des cuenta de que, por lo visto, no es todo tan guay, o por lo menos en otras cosas la gente se está quejando. Ahora, no te puedo decir porque tampoco compro el pienso del Mercadona. O sea, entonces, no te puedo decir. Pero bueno, parece ser que no es. No, si me refería a los productos frescos, a lo que es los bocaditos estos de carne. Ah, sí, lo que sí, ya lo es un sobre de cuatro o algo por el estilo. No, no, tienen unas latas de estas industriales de medio kilo y cosas así, con zanahorias y güey. Bueno, eso no lo he visto. Yo tengo a mis niñas, son muy mimosas, ellas para comer son muy escogidas. Es más, te voy a contar una cosa. Hace unos años, un fin de semana de estos que... Te escucho muy mal. Sí, perdona, es que a lo mejor yo tengo el micro un poco despegado. ¿Me escuchas mejor ahora? Sí, ahora sí. Digo que hace un par de fines de semana, una vez que estos que te pilla un fin de semana de estos de puente por medio, nos despistamos con la comida de los gatos, de las gatas, perdón, y nada, me tocó que el sábado por la noche a una gasolinera a comprar un algo, porque la... Bueno, se nos había olvidado, las cosas como son, andabas con la cabeza en 40 sitios, en 40 cosas, y se nos olvidó. Eso creo que a todo el mundo le ha pasado algún despiste, pero bueno. Y total, me tocó irme sábado de noche a la gasolinera porque no había nada abierto, llegué a la gasolinera, compré lo único que tenía y dije, bueno, mejor esto que nada. Llegué a casa, abrí las latas, la abrieron y me dijeron para tu padre. Y estuvieron sin comer hasta el lunes. Pero nada, que no dieron el brazo a torcer. Los gatos son muy especiales y como no les guste algo, ya puede ser lo mejor del mundo que te dicen que nanay de la China y es nanay de la China. Claro, pero hay que tener también mucho cuidado con los aditivos, que también no los ponen a las personas, que son alimentos que te hacen comer más y tener más ansiedad y se vuelven locos. No, desde luego el mundo de la alimentación no es para nada este mundo que creemos, en donde todo es, por decirlo de alguna manera, aséptico, todo es fácil, todo está guay. Luego después te das cuenta que no tiene nada que ver con la realidad, que es un ser mucho más duro, mucho más complicado y mucho más difícil. No sé si has visto que el cocinero este inglés, el Jamie, ¿suena? ¿Pero del programa este cocina? Sí, uno que se llama Jamie, que es famoso porque es un poco... Es muy hippie, pero es muy solidario, da cursillos gratuitos a gente para aprender a hacer comida. En Inglaterra se come muy mal, por cierto, ¿eh? Te escucho mal otra vez, Javier. Digo que en Inglaterra que se come muy mal, o sea, ellos no tienen la cocina española ni nada por el estilo, son muy devotos de otras cosas, y entonces las patatas fritas que comen son las de chip, o sea, las de bolsa, ¿no? Y este hombre pues se dedica entre otras cosas a dar cursillos gratuitos a gente que está en el paro, que tiene pocos recursos, de cómo cocinar sin mucho dinero y hacer una comida sana y rica, ¿no? Y entonces pues les ha puesto una demanda a McDonald's por la elaboración de hamburguesas, que les ha ganado, y desde entonces McDonald's, ¿no te das cuenta que están de vida de nuevo anuncios de McDonald's? ¿No será ese que estuvo no sé cuántos días comiendo esa comida? No, este es otro. Yo te pasaré luego el reportaje, el anuncio, pero por lo visto les ha ganado una demanda de cómo elaboraron la hamburguesa y estos chismes de pollo que anuncian tanto, ¿cómo se llama? Las nubes, sí, de pollo. Y vamos, para ponerte los pelos de punta. Pero de punta, ¿eh? De punta. O sea, increíble. Yo te puedo decir que es que hubo un tiempo que trabajé y he estado comiendo por ahí fuera y yo prefiero comer en mi casa. Sí, no, pues en casa no sé cómo. No. Lo que pasa es que, por desgracia, a veces no te puedes permitir el lujo de comer en casa. Y entonces, pues las cosas son como son. Pero tienes que tener mucho cuidado donde comes y qué comes, porque por desgracia esto es complicado. Y sobre todo mucho cuidado con la salsa del chef. En los platos del día, cuando te ponen una carne o un pescado muy bueno que vale una pasta por un precio saldo, es porque está pasado y por eso ponen la salsa del chef. Es que es peligrosísimo, pero lo hacen mucha gente en los restaurantes. Bueno, a mí hubo un amigo que me dijo hace mucho tiempo que todo lo que sea con salsa, el pescado tiene que ser vuelta de vuelta y aceite de oliva, si no, no merece la pena comerlo. Me estás poniendo muy nerviosa porque se te oye muy bajo, Javier. Es que estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo y es complicado. Ah, vale, perdona. No, es que vamos a intentar agregar a José Antonio y a José Antonio Luis. Gatuno. No, José Antonio es el director de esta radio. Sí, el Gatuno. Ah, ¿le llamas el Gatuno? Pues vamos, llamo yo Gatuno. Te voy a colgar un momentito, voy a poner un poco de música, y te voy a recuperar la llamada, pero ya en grupo, porque el problema es que lo que pasa aquí es que si intento tenerte con la llamada a ti mientras eso... Tranquilo, no te preocupes. Vamos a tener un problema. Entonces, me das dos minutines, que yo creo que en dos minutines esto funcionando. Os dejo un poco de música mientras hacemos unos cambios aquí sobre la marcha. Un saludo, hasta luego. Hola, buenas tardes de nuevo. A ver si Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes, socio. Ana Luis. Buenas tardes. José Luis. Buenas tardes. Oh, vale, funciona de maravilla, no me lo puedo creer. Cada día sí. Esto es la práctica. Sí, increíble. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que ahí estén teniendo buena tarde. Estamos aquí, Ana Luis y yo, que ya la conocéis de un programa que estuvo aquí de invitada, que nos ha venido a recordar cómo están sus niños, sus gatitos. Y de paso estamos ahí enfrescados un poco en una textura con dos cocinas, que es una chica que va a iniciar una huelga de hambre porque no le han reconocido una serie de prestaciones a las que supuestamente tiene derecho, y ella y sus mascotas no tienen para comer. Entonces, digamos que se va a poner un poquitito a ver si puede hacer algo de presión. Y luego, pues por un tema de animalistas en Colombia, que tenemos aquí un problema, por lo visto, con una señorita que le llaman la Dama Hierro, y que debe ser de hierro, pero colado. Entonces, esos temas, ¿y cómo estáis? Pues al principio un poco fuerte por el tema de la Dama de Hierro, porque tal y como la han catalogado ahí en su país, en Colombia, porque la señora es la alcaldesa de una ciudad, de la ciudad famosa de Barranquilla, y ha estado cambiando la normativa municipal de tal manera que ahora todo animal, todo ser vivo que pasee por sus calles, lo van a capturar, lo van a llevar a un depósito y en un plazo breve, si no viene el dueño y paga la multa, si es que viene el dueño, si es que tiene dueño y si este dueño puede pagar la multa, porque las multas van a ser exorbitadas, algo así, bueno, algo así como, si no creo haber leído mal, ya lo comentaré más adelante cuando lo mire, porque era algo exorbitado que no podían pagar las personas normales y corrientes. Y se van a eutanasiarlos directamente. Y dice que se calcula del orden de 400.000 animales en peligro en esa ciudad. O sea, una auténtica masacre. Una auténtica burrada y una auténtica bestialidad. Bueno, Sofi, ¿tú qué piensas? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a todos. Antes que nada, Javier, que me están diciendo, y es verdad porque así lo oigo yo, la gente, los amigos que están en el chat, que se te oye bajísimo hablando. Pues, tienes que intentar, ya sé que tu voz no es, no puedes hacerla mucho más, pero bueno, si puedes, no, o intenta, o el volumen. Pero como la ve, os dejo sordos. Es porque no se te escucha nada bien. Están diciendo que no se te escucha casi nada. Y bueno, pues yo que estoy aquí en la sombra con las grabaciones, la verdad que es así. Bueno, pues buenas tardes a todos nuestros oyentes de aquí de la radio y también, como no, a José Luis y a Ana Luisa. Así que yo soy el gatuno, ¿no, Ana? Sí, eres el gatuno. Muy bien. Bueno, pues te empecé a escuchar el principio de la conversación, luego tuve que salir, como ya sabía, Javier. ¿Y cómo andan? ¿Cómo andan tus gatos? Pues ahí están tranquilos, ahora con las lluvias, durmiendo y comiendo. Qué envidia que me dan, porque me gustaría estar igual que ellos, durmiendo y comiendo. Bien. Ahí acurrucaditos y muy a gusto, la verdad. Y respecto a lo que estaba comentando Javier, estoy buscándolo porque me estaba enterando ahora mismo sobre la marcha, el holocausto de mascota, ¿no? Que así le llaman a Elsa Noguera, alcaldesa de Barranquilla, ¿no? Que dice que va a tener unos 400.000. Bueno, pues animales que andan por ahí por la población, ¿no? Creo que esa es la noticia ahora que estáis comentando. Sí, sí. Y lo curioso es que encima se dicen, bueno, esto es para ahorrar costes o para evitar costes, pero es que está presupuestado que se gasten $300.000 en llevar a cabo esta masacre. O sea, que encima huele, no sé si me da un poquito a mí olor a tufo, de que aquí pueda alguien salir beneficiado de esta masacre. Bueno, pues lo mismo ocurre eso, ¿no? Que hay alguna empresa de alimentación que al final, como decían, incluso a como si fuera un chiste, ¿no? Ya sabéis que yo ando por Sevilla y cuando tenía afición al fútbol aquí en esta ciudad, pues resulta que en muchas ocasiones comentábamos que esas salchichas que tenían una pinta extraña, esas salchichas típicas que venden en los campos de fútbol y que, bueno, pues daban muy mala impresión y no sabíamos de dónde procedía esa carne, sobre todo en determinados momentos en nuestra época en que no había esos controles que había de sanitarios, ¿verdad? Eso es sí, la... Sí, no, la verdad es que ya uno sospecha de todo, porque estoy leyendo aquí que la alcaldesa es discapacitada y según mencionó en su alegato político para subir al poder, y iba a tener una administración solidaria, llena de compasión, sensibilidad y altruismo. Si esto lo llama altruismo, solidaridad y compasión, pues no sé yo qué opinará del resto. Bueno, en principio yo creo que ha dicho Javier que han quemado donde iban a eutanasiarlo, o sea que no tienen sitio por eutanasiarlo. Así que cuando se pongan a construir otra vez, pues que lo tiren. Lo veo así. Pero el problema es que allí, tal y como funcionan las cosas, lo de no tener sitio no es ningún impedimento, ¿eh? Cogen un machete, contra una palmera y riqui riqui. No, sí. No son como aquí, ¿eh? No, la solución rápida. O sea, cortan por los aros. Sí, sí, no. Ahí son más bestias. Mucho más bestias. Por eso, igual. Pero bueno. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, son malos precedentes para que otros sigan el ejemplo o impunda el ejemplo. Y más si entre medio hay algún negocio turbio y encima se van enterando los demás del negocio turbio y también quieren participar. O sea, que al final los que pagan, desgraciadamente, son los pobres inocentes que no tienen voz. Sí, eso sí que es una desgracia, pero una desgracia cojonuda, porque es que a mí lo que más me desespera es que he estado leyendo la noticia con detenimiento y resulta que la excusa que ponen para no, para hacer este tipo, digamos, de, para organizar esta masacre, es que afean a las calles los perros y los gatos y las mascotas. O sea, vamos, increíble, increíble, increíble, lo mires por donde lo mires. Sí, pero lo curioso es que afean las calles de los pobres, porque la calle de los ricos, allí no van a ir a cogerlos, según mencionaba. O sea, allí no se van a meter porque, claro, los ricos son los influyentes y los que pueden quejarse y los que pueden cortarle el grifo de económico, y entonces con esos tiene que quedar bien. A esos animales que serán los suyos, que los tendrán libres por la calle, pues a esos no los tocarán. Pero los de los pobres sí, porque los de los pobres hay que limpiarlo. Yo no sé si esta señora, después de terminar con los seres vivos de cuatro patas, se atreverá a seguir con los de dos, porque también los pobres hacían la ciudad, puestos a pensar así. Claro, ya. Pero esto es como aquello de todos somos iguales, ¿no? Sí. Hasta que nos miran el bolsillo, por desgracia. Claro. ¿Conocéis algún famoso de esa zona o alguien que pueda hacer una campaña o algo? Hombre, hay una muy famosa aquí en Barcelona viviendo, de Barranquilla, si no tengo mal entendido. Sí, no. Shakira. Sí, pues, habrá que hacer algo, no sé, es que la gente famosa tiene mucho enganche, contactos. Ya, pero es que es muy diferente ir a pasear por Nueva Delhi diciendo soy el embajador de los pobres, ir a meterse allí a Barranquilla, donde a la primera de cambio estoy pegando balazos, a hacer allí activismo. Hay que estar muy, muy sensibilizado con el tema para que vayas allí y te hagan algo de caso lo primero y no que sea una visita del médico y luego donde digo era Diego. Pero bueno, yo lo veo así por lo menos. Bueno, tenemos una amiga aquí de nuestra radio habitual que se llama Marta Lu, que ella precisamente vive en Bogotá, en Barranquilla, vive en Bogotá, y esperemos que ella habitualmente a estas horas suele oírnos, o si no un poquito más tarde. Le comentaremos esto y ella a ver si para otra semana nos puede ampliar esta noticia, ¿eh? Ya vive allí, en Colombia. A mí es que solo se me ocurre la presión a través de los medios de comunicación con famosos. Yo no veo otra alternativa, porque está claro que la política pues es más corrupta que aquí, si te lo cuida. Y eso que aquí ya tenemos bastante. Sí, aquí ya es a lo bestia. Vosotros, es que no veo más solución sobre este tema. Hombre, a ver, la única cuestión es que se vayan haciendo, que se lance una campaña de que empezamos, dependiendo de las posibilidades de cada uno, pues poner nuestro granito de arena y que esto se haga una ola de tal calibre que al final se vean en la obligación de frenarlo, de pararlo hasta que pase el temporal, porque esto también podría pasar. Sí, bueno, los políticos normalmente cuando les chilla mucho el oído suelen coger y dar marcha atrás y se repliegan, pero hasta que no les chillas el oído no te hacen caso. ¿Tú, socio, qué piensas de esto? Que te veo muy callado hoy. No, yo estoy escuchando. Vosotros sois sabios, sobre todo José Luis y Ana, de este mundo animalista y, bueno, pues estoy aprendiendo, ¿no? Sobre todo aprendiendo. Sí, animalista, pero del mundo de los políticos que son los que pagamos. Bueno, pues ese, imaginaros que esta radio comenzó a llamarse así, Radio Chapuza, por las chapuzas de los políticos, no me voy a asustar ahora de lo que estáis comentando. Nada, simplemente ahora cuando ha dicho José Luis ese asunto de ricos y pobres, pues se me ha venido a la mente la imagen típica que también he visto, pues sobre todo en algún documental. No voy a decir en películas porque eso también suele ocurrir. Esta gente famosa, rica, con el típico perrito que cabe en una mano y que lo llenan con diamantes, con no sé cuánto, cumpleaños por aquí, cumpleaños por allá. Y la verdad que da un poco de pena, ¿no? Habiendo tanta hambre y tantos problemas en el mundo. Y en ese caso que tú estás hablando de ricos y pobres, también hay excesos con esta gente, con sus mascotas. Y yo creo que, no sé si es el caso, pero que no se les ve participar mucho en este mundo que estáis hablando vosotros, como le ocurre a Ana Luisa de tener una parcela y tener gatos. No se les ve participar en eso, pero sí con el perrito en la mano, ¿verdad? Al lado del micrófono, ¿no? El otro día, hablando de esto, me llegó una imagen, una foto, y la noticia de una famosa actriz, Sandra Bullock, que lleva adoptados ya, si no creo mal, dos o tres perritos discapacitados. O sea, ella se va a los discapacitados, los que les faltan una patita, tiene dos que les faltan una patita, y se los coge y se los lleva para su casa. O sea que hay de todo, lo que pasa es que, claro, involucrarse, supongo que esto será como en todos sitios. Verán lo que mayor beneficio les reporta a su imagen, y si eso les puede dañar su imagen, pues se retratarán, se conservarán, pues se reservarán para no perjudicar su imagen. Bueno, pero que me refiero que, si yo no recuerdo mal, y a lo mejor para eso soy muy antiguo, alguien como que defensaba animal era Brigitte Bardot, pero que no he escuchado yo ningún personaje de estos, o más que personaje de artisteo, sino millonario, gente que esté volcado con el mundo animal. No lo sé, si vosotros que estáis más en el mundo animalista conocéis de alguien. Pues la verdad es que poca gente. Hoy en día hay algunos que prestan su imagen, ahora no recuerdo quién prestaba la imagen para el Ártico, me parece que no sé si era el para salvar el Ártico, este actor que hizo el Titanic, DiCaprio. Lo he visto yo en alguna campaña. DiCaprio, ¿no era? O Brad Pitt, no sé, uno de los dos, yo los confundo, la verdad. DiCaprio, el nombre de DiCaprio, DiCaprio. Sí, sí, está prestando su imagen, porque a mí me llegan vídeos de las organizaciones internacionales pacifistas o pacifistas o solidarias, que él hace un vídeo, o sea, un alegato a salvar el Ártico. Uh-huh. Vais a tener que disculparme porque tenemos una chica en espera para hacer otra entrevista ahora y tenemos que despedir a Ana Luisa. Y bueno, os emplazo a vosotros para que sigáis en este programa, y Ana Luisa, si quiere seguir escuchándolo, encantado de la vida. Entonces, si me vais a disculpar, os voy a despedir. Voy a despedir a la Luisa, voy a hacer el cambio mientras escuchamos un poco de musiquita y vamos a seguir con la entrevista. Si no os parece mal, ¿qué os parece? Bueno, que sigáis bien. Bueno, hasta luego, Ana Luisa. Que sigas cuidando bien esos gatos. A la chapucina y al chapucín. Eso. Bueno, pues nos vais a disculpar un momentito mientras ponemos un poco de musiquita. Vamos a poner otro bloque, en otra entrevista que espero que la disfrutéis, con una iniciativa que se está teniendo en Sevilla, muy buena, unos chicos al frente con muchas ganas, mucha ilusión, mucho corazón, y nada, en unos segundos, un minuto como mucho, estamos aquí de vuelta. Muchísimas gracias por todo, un saludo. Sí, hola, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes desde el refugio La Candela Hogar. Hola, buenas tardes. Perdona por que te haya introducido tan mal, pero es que me estaba cambiando los cascos porque me han dicho que no me escuchaban antes nada, y a ver si ahora me escuchas mejor. Buenas tardes, Lucía, ¿cómo estamos? Buenas tardes, José Luis. Aquí estamos. Aquí estamos, ¿no? Oye, un poco ya... Entrando en materia, si me lo permitís. Bueno, voy a saludar. Buenas tardes. Eso. No tengo gusto. Soy José Antonio Navarro. Encantada, José Antonio. Yo Lucía. Tú eres de aquí, de la tierra, ¿no? digo? De aquí de Sevilla. Bueno, nacida en Cádiz, sí, pero llevo ya 12 años viviendo en Sevilla, o sea que casi que mitad y mitad. Bueno, pues que sepas que esta radio está en Sevilla, en Monte Quinto. Muy bien. Estáis cerca, uno de otro. Sí, estamos cerquita. Una pregunta, Lucía, ¿cómo nació el proyecto de la Candela o el refugio? Bueno, pues nosotros en principio es un proyecto prácticamente de vida, ¿no? Siempre hemos sido personas amantes de los animales, que siempre hemos querido otro trato y otro tipo de respeto con ellos. Y fuimos poco a poco, pues empezamos siendo voluntarios de otros refugios, hemos estado bastante tiempo siendo colaborando con otras protectoras y poco a poco pues empezamos a tomar un camino independiente, haciéndolo de la forma pues bueno que nosotros creemos más mejor para ellos, ¿no? Y ¿qué tipo de animales tenéis en el refugio? Bueno, la verdad es que nosotros no nos cerramos a ninguna especie, ¿no? Nosotros la verdad que tenemos, sobre todo lo que más tenemos son perros, tenemos también gatos. Ahora mismo lo que tenemos también son algunos reptiles, tenemos aparte erizos, tenemos cerdos vietnamitas, tenemos aves, prácticamente vamos, animales en los que nos van llegando, tanto los sacamos de la perrera como de diferentes maneras, pero no nos cerramos en realidad a ningún tipo de especie. ¿Y cómo es, o sea, cómo los tenéis en el refugio? Bueno, nosotros... Claro, nosotros el refugio lo tenemos diseñado para que parezca un refugio lo menos posible. Es decir, para que los perros se sientan lo menos afectados posible por vivir con esa carencia de no tener una familia o de venir de un maltrato, de una explotación. Tenemos el refugio diseñado en varias zonas, donde los perros están ubicados en manadas, viven libres, no viven en cheniles, no viven en jaulas, de unos con otros. Intentamos también que sean sociables con las otras especies, que puedan compartir en armonía también un poco, un pequeño... Sí, porque así al fin y al cabo es lo menos traumático para ellos posible. Esa es la idea, que después también una vez que lleguen a su familia, lleguen también sin problemas de comportamiento y bueno, que sea más sencillo también la integración en las familias para ellos. Buena filosofía para un refugio. Sí, para nosotros sobre todo es muy importante eso, que ellos no se sientan afectados y para nosotros, ya te digo, el encerrar a un perro en una jaula, para mí, yo soy tajante en eso, para mí eso es otra forma de maltrato. ¿Sabes? Un diario de un animal encerrado, igual que necesita comer, igual que necesita beber, necesita también vivir. Tanto, sí que es cierto, sí. Claro. Hola. Bueno, yo, perdona que te interrumpa, José Luis. Sí, sí. Pero bueno, yo decirte que te conozco a través de un par de vídeos que he visto tuyos de una entrevista en Canal Sur. Sí. De tu, bueno, te conozco a ti y al compañero. Sí. Y bueno, la verdad es que me gustó mucho ver que tenéis ahí los animales sueltos, me gustó mucho la entrevista que os hicieron, me gustó mucho su planteamiento, la verdad, sinceramente. ¿No? Pues nada, desde que yo decirte simplemente que mi respeto y mi admiración por una persona que se dedica a cuidar a los que menos tienen, en este caso son los animales, los que no tienen voz y los que si no fueran por personas como vosotros, seguramente pues muchos de ellos no estarían con nosotros aquí. La verdad que para nosotros es un placer, ¿no? La verdad que yo dedico mi vida a ellos porque, bueno, realmente para mí yo no podría hacer otra cosa, ¿no? En realidad, es un poco, es mutuo, ¿no? Es un deber y aparte un privilegio poder hacerlo. Claro, yo me siento súper satisfecha de lo que hago y privilegiada además, vamos. Sí, porque haces lo que deseas y encima recibes el mejor pago que hay. Sí, la verdad es que sí. Toda la noche cuando los voy a meter y los veo, las caritas, cuando se acurrucan, ya con eso me vale, ya para el día siguiente. Me da la buena noche a todos. Sí. serán tus niños. Con mis niños todos los conozco, hago los gustos, las manías, sé lo que le gusta a uno, lo que no le gusta al otro, quien se lleva bien con cada uno, los conozco perfectamente a todos. Sofía, ¿tú qué piensas al respecto de este tema? ¿Cómo lo ves? No, es que estoy intentando ubicar esta situación. Estoy en su web, pero no la ubico. No llego a saber exactamente dónde está, geográficamente. ¿Dónde estáis? Estamos, bueno, la verdad que la situación es exacta la tenemos un poco así en secreto porque, ya te digo, ¿no? Ah, vale. Bueno, pues ya está. Tiran los animales por la valla, nos dejan, pero estamos en un pueblo de Sevilla, en Mairena del Alcor. Ah, bien. Es que precisamente te iba a hablar de eso. Ha salido un refugio y en Mairena del Alcor ha salido precisamente la noticia de hoy a nivel nacional que son... Es Mairena de las Jarafes. ¿Eh? En Mairena de las Jarafes ha sido. Ah, vale. Yo creía que había sido de Alcor. Y que lo sabrán, ¿no? Por las noticias que han salido, imagino que a todos los radioyentes también le interesará saberlo, un refugio donde la situación, la verdad, es que es perpéntica, ¿no? Y que no sé si que nutriéndose de ayudas y de ingresos, como suele pasar con la gente que ayuda para estas cosas, pero que a veces también hay que vigilar dónde se está dando el dinero, ¿no? O dónde se está dando la ayuda. Y la verdad que ha sido, las imágenes eran esperpénticas, eran perros hacinaos, toda la mierda por el suelo sin limpiar, esqueléticos, incluso perros muertos. Tengo que decirte que el 80% de los animales que nosotros tenemos en el refugio son rescatados de ese sitio. Vale, con lo cual estoy totalmente, conozco totalmente la situación y conozco totalmente, ¿Y cuál es el nombre? ¿El nombre del refugio ese que no me sale? Bueno, realmente decimos refugio. No sé por qué se le está denominando refugio ni por qué se le ha denominado refugio, porque realmente nos hace mucho daño a los refugios, ¿no? Que eso no es un refugio. Es una perrera, ¿no? Una perrera. Sinceramente, no sé. Ellos tienen concesión. Es que tampoco, ellos tienen concesión también con los ayuntamientos para hacer la recogida de animales en la calle. O sea, es decir, ellos trabajan como una perrera, no son un refugio. Ya. En un sitio donde se sacrifican animales, eso no es un refugio. Una duda, ahora que estáis aquí, por lo menos José Luis, tú que sois animalistas, una pregunta que me hice yo al cabo del tiempo. Claro, yo tuve que sacrificar en mi día a su perro, en veterinario, bien, yo me fío del personal que lo hizo, y ellos dicen que tienen que darle dinero a un señor que se dedicaba luego a hacer el entierro de perros en una parcela. ¿Eso lo conocéis? ¿Eso ha cambiado la legislación? ¿Si ya ahora tiene que enterrarse de una determinada manera? Yo te puedo hablar de mi caso, que mi caso fue que el año pasado tuve yo que dormir a dos de mis mascotas, las primeras que adopté. Y tú vas aquí, por lo menos en Cataluña, vas al veterinario, el veterinario lo duerme y tienes varias opciones. Tienes la opción de ir a un cementerio, por decirlo así, de animales que hay aquí en la zona, hay varios. Puedes incinerarlo y que te den las cenizas y tú tenerlas guardadas, o directamente puedes optar por una incineración en grupo, o sea, ellos, tú te despides de él, se lo llevan, lo incineran cumpliendo la normativa y nada más. Hay varias opciones. O sea que ahora mismo, prácticamente, aunque sea por la cuestión normativa de cada autonomía, pero en general lo que se hace es, por la incineración, ¿no? ¿No es así lo que me estás comentando? Incineración o entierro en un nicho, en un nicho vertical, nicho horizontal. Tiene el mismo tratamiento que una persona. Ya, solo exceptuando que tiene la opción de entierro, o sea, de incineración masiva. Que te incineren con más animales para que salga más económico, por si ya no quieres tú guardar recuerdos o es muy doloroso tenerlo en un botecito. Muy bien, muy bien. No, es que desconocía, como ya hace tiempo no tengo, pero desconocía que exactamente, y como luego lo del microchip salió posteriormente, pues no sé si es que entonces hay que quitar el microchip una vez que se entierra o se va a incinerar, no sé lo que se hace, la verdad. Estoy un poquito fuera de juego en eso, ¿no? Bueno, yo quisiera decir que aquí es igual que la terminación más o menos, pero que tienes que acogerte a la normativa y lo de enterrar a una mascota en parcela está prohibido por ley. A no ser que sea tu parcela. Aquí hay casos de personas que tienen su parcela y su animal se lo llevan a su parcela y entonces eso es muy respetable. Tú lo tienes en tu parcela, en tu parcela puedes hacer lo que quieras, entre comillas. O sea, yo tengo casos de gente que conozco que han tenido varios animales, varios perros, y cada perro que han tenido que dormir ya por las circunstancias, pues lo han cogido, se lo han llevado y le han hecho el entierro en su parcela y tienen allí su zonita donde lo recuerdan. Pero aquí, por lo visto, no funciona así. Bueno, de todas maneras, nos explicamos un poco del tema. Lucía, eres Lucía, ¿verdad? Sí, sí, soy Lucía. ¿Algo de tu refugio que no nos has contado algo? ¿Algo que te que te llame la atención, que te guste, que te resulte cariñoso, que te llegue con un feeling? Pues prácticamente él ha dado en la tecla, ¿no? Casi que hemos empezado hablando ya de lo que nos diferencia un poco del resto de los refugios. Por lo demás, la situación que tenemos igual de lamentable que la del resto de los refugios, sobre todo los que estamos aquí en el sur de España. Porque bueno, la situación de abandono a la que nos enfrentamos, pues no sé, tendría que haber por tres veces los refugios que hay para que pudiéramos atender a todos los casos. Yo no sé, los que no sois del sur, de los que estamos hablando ahora, los que no sois del sur, pues seguramente que no estáis a lo que yo, la magnitud de lo que yo os digo, pero aquí cualquier persona se puede encontrar perros por la calle todos los días, abandonados en la ciudad, en el campo, ¿sabes? Es una cosa continua. Aquí no damos abasto, ¿sabes? Aquí es muy extraño, la verdad. Aquí en el norte, en Barcelona, es extrañísimo encontrarse un animal abandonado en plena calle. Y por supuesto aquí, que las conciencias son cero ya, y en las zonas rurales, pues ni te cuento, ya es como, o sea, los animales están porque están siendo usados para algo, ¿vale? No estaría la vaca si no diera leche, ¿vale? Uh-huh. O sea, lo que, entonces, bueno al final todo se resulta eso, explotación. Y ratificando lo que dice Lucía, yo que ando mucho por el campo, la verdad que esos galgos que dejan de servir para cacería y que antiguamente, lo digo la primera vez que lo he visto colgado de un olivo, y a Lucía le habrá pasado igual, pues un galgo que no servía o que se escapaba colgado directamente. Y sí, nosotros ya en esta última hora empieza, además, ahora empieza la temporada, ¿no? Entonces ahora ya, pues ya tenemos todos asumidos aquí en el sur, que ya en breve empezaremos ya a tener que recoger los galgos que los galgueros no, a los que los galgueros no les iba, no les sigan sirviendo. Y suerte los que podamos recoger y no acaben muertos. Sí, sí, además que es o no sé, a nosotros nos llegan ya directamente al refugio, bueno, los que no cogemos nosotros mismos de la calle nos llegan ya directamente con los chis arrancados e intentos de ahorcamiento, en fin, para enseñarlos a correr, además dentro de la ley, ¿no? Porque la ley también lo permite, o sea, que dentro de la ley, para tú enseñar a correr a un galgo, lo puedes amarrar a un vehículo de motor, ¿no? Entonces, si el animal se cae, pues nada, imagínate lo que ocurre, ¿no? Sí, además, pues además puedo decir, porque los veo mucho, que tienen no solamente que estén normalmente cogidos, pues lo cuento, a un ciclomotor, para ir a una velocidad corta. Aquí ve una motillo y eso es. Y tienen que ir atados, porque cuando no hay, pues no está temporada de caza, tienen que ir atados. Y en muchas ocasiones, si no han atado, pues para que todos lo sepáis, llevan un palo largo a la altura del cuello. Claro. Para que en caso de que el galgo tuviera que iniciar una carrera, pues no pudiese correr. O sea que hasta ese punto, llegamos, ¿eh? Después nosotros tenemos que recoger, pues las miserias de... Para mí es un divertimento sádico y una cosa que no entiendo, ¿no? Que en fin, en toda Europa además estamos súper señalados, ¿no? En todos los países que nos ayudan extranjeros a poder seguir aquí luchando por estos animales, estamos súper señalados, nada más que por el tema de los toros, ya la caza. O sea, realmente es de vergüenza, ¿no? Es un poco la imagen que ofrecemos afuera, ¿no? Es triste y vergonzosa, por lo menos de mi parte. La forma en que tratamos, en que se tratan a los animales habla mucho de un sitio, por lo menos para mí. Sí, desde luego, de la gente. Claro. Bueno, y tendría yo que romper, yo a pesar de que no, de que soy muy, no soy animalista, pero tengo mascotas, tengo unos cánones de lo que es el respeto muy fuerte. También tengo que decir que para gustos hay colores y por desgracia o por suerte aquí todos tenemos un gusto y todos tenemos una forma de ser. Claro, pero hay que... Dime, Lucía, perdón. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso y por supuesto, pero tenemos que trabajar en armonía, tenemos que estar en armonía con la tierra, tenemos que estar en armonía con nuestros compañeros, no se trata de simplemente una idea, no, se trata de que tenemos la obligación de convivir con ellos y no explotarlos, no dedicarnos a divertirnos con su sufrimiento, porque no tenemos por qué, otras opciones, no tenemos que alimentarnos del sufrimiento ni beneficiarnos de eso, porque ellos son seres vivos igual que nosotros, es decir, que para gustos colores, pero sin hacer daño, ¿no? Exacto, con respeto. Igual que sí. Respetamos a los demás, en teoría, porque el que no respeta a un animal no respeta a un ser vivo, a un ser humano. Entonces, si necesitamos leyes para tener que respetarnos unos a otros y no meternos en el terreno de otro ser humano, imagínate lo que hacemos con los demás seres vivos que no se pueden quejar. Pues ya nos ventilamos sus derechos. ya viene desde la ley, ¿no? O sea, es totalmente impune el maltrato animal aquí. Tú puedes ir directamente al maltrato o el abandono. Tú puedes ir directamente a la perrera de Sevilla o a la perrera de tu ciudad, puedes abandonar a tu perro directamente allí. O sea, no hay ningún tipo de problema, lo dejas y lo entregas, ¿no? No sé, o sea, a mí se me hace grande. Yo no sé cómo lo me hace grande. Sí, no, no, sí. A ver, yo de aquí, yo tengo compañeros de trabajo que para deshacerse del perro, estando en una ciudad donde no se puede abandonar, para no llevarse una multa, lo han dejado atado a una farola y han llamado diciendo, hay un perro que han abandonado a la farola. Ya se ha apañado la policía. Por eso te digo, qué triste, ¿no? No sí. Compartir un ser vivo, ¿no? Que comparta la vida contigo, que te dé todo de él, que prácticamente, ¿no? Y de repente tú lo dejas ahí amarrado, ¿no? Sí, lo que pasa es que es duro, para mí es demasiado duro. O sea, yo con personas de esa calaña, yo lo siento, pero soy radical. Con personas de esa calaña no quiero relación. No, es que si se lo hacen a un animal, se lo pueden hacer a una persona. O sea, además, casi todos los asesinos en serie al principio mataban gatitos y perritos, sí, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí, es cierto, es cierto. Hay un informe hecho de los psicólogos y los psiquiatras eran el maltratador empezó maltratando de pequeño. Lo que es triste es que, o sea, haya que, ¿cómo se, no sé, a mí todavía a día de hoy, lo que es triste es que haya que tener unas normas para tú respetar, simplemente no se pide más que respeto y no hacer daño, solamente eso. Son cosas muy básicas, no creo que sea complicado de entender. Creo que además podríamos, los humanos no perderíamos nada, ¿sabes? O sea, realmente no, creo que no perderíamos nada por comportarnos de una forma más respetuosa. Sí, desde luego, pero hay gente que no va en su naturaleza. Y como no va en su naturaleza, por desgracia, tienen que haber leyes, y por desgracia las leyes siempre llegan tarde. Claro. Una pregunta, Lucía. José Luis, que estáis todo el día liados con este mundo. ¿Qué es lo que hace falta cambiar de la legislación? Ya sé que me vas a decir muchas cosas, pero ¿qué es lo más importante y necesario para cambiar de la legislación a la normativa general, aunque no sea por autonomía, la normativa general sobre este asunto de los animales? Y ante todo es también la forma de plantearlo, o sea, las leyes están, incluso las leyes animales están planteadas para los humanos. Entonces creo que debería haber gente competente y conocedora del mundo animal que aplicara ese tipo de leyes en beneficio de los animales, porque son leyes para ellos. No, es que no, todo, desde que no, es que no están penadas, o sea, tú puedes maltratar a un animal, realmente no está penado, es que realmente la cría es legal, la caza es legal, entonces yo tendría que cambiarlo todo, empezar de cero prácticamente. Ya, pero la desgracia es que tenemos que empezar de cero con casi todo. Claro, es la pena, lo que hablábamos el otro día, José Luis, ya, especialistas, sí, sí. Pero antihumanos casi. Sí, a ver, aquí yo puedo hablar porque... Puedo hablar desde la óptica que tengo aquí en el área metropolitana de Barcelona, que por suerte aquí, por lo visto, estamos a años luz de otros sitios, incluso de este país. Sí, ya digo que a nosotros nos ayudan asociaciones de Barcelona. O sea, sí, aquí es, a ver, en principio hay mucha más concienciación, hay más respeto y también... Se tiene que hacer callo, o sea, nosotros, yo puedo hablar desde mi experiencia, nosotros cada día que salimos a dar de comer a las colonias de gatos del barrio, pues cada día que o nos topamos con los detractores, que te pueden decir de todo, sí, o nos topamos cada día más, siempre hay que decirlo, con gente que está muy agradecida, que ve el trabajo que se hace y que incluso ya nos dicen, es que no se ven gatitos, claro, los gatitos, los pocos que quedan, no por nada, sino porque son los que hay en esas colonias, ya solo salen para comer a la hora que vamos a llevarles la comida y entonces, claro, ya no se les ve deambular, ni buscar pareja, ni buscar comida y la gente pues dice, oye, que están desapareciendo. Pero los detractores tampoco ven, los ven en exceso y así no se lanzan a por ellos. Claro, aquí lo que pasa es que realmente sí que hay gente, o sea, sí que hay gente que está implicada, sí que hay gente, tenemos voluntarios y demás, pero sí que es verdad que la situación aquí, o sea, ni tan siquiera el tema de la castración está aquí normalizado, es decir, aquí nosotros una de las cláusulas de los contratos de adopción que nosotros hacemos para sacar a los animales a familias, cuando salen ya del refugio a sus familias, firman un contrato de adopción en el que si los animales son cachorros se comprometen a ser castrados, y si los animales son adultos salen ya del refugio castrados. Y bueno, hay personas que incluso por ese motivo se echan para atrás en la adopción. Es decir, que a día de hoy aquí todavía ni la castración está normalizada en esta zona. Hay que explicar todavía por qué se castra, cuáles son los beneficios de la castración, y todavía estamos así, ¿sabes? Todavía habiendo millones de perros que mueren en perrera todos los días, a los que están sacrificando, todavía hay gente que quiere tener un cachorrito de su perra, ¿sabes? Sí. No sé, son, no sé, son estos planteamientos, ¿no? Pero bueno, yo también tendría que decir, o me gustaría decir al hilo de lo que estoy diciendo, que tenemos que darnos cuenta de que todos los caminos empiezan paso a paso. O sea, yo quiero ser consciente de lo que estés diciendo y, bueno, que sepas un día que yo soy una persona que siempre he pensado que el respeto por uno mismo es igual que el respeto hacia los demás. Las libertades terminan donde empiezan las de los demás, sean de dos patas o de cuatro patas o de seis o de 100 patas. No puedes ir por la vida pegando patadas a perros o a gatos, por decir los más significativos, igual que a conejos o a quien sea, o a personas. Pero, bueno, aparte de eso, también hay que reconocer que, por desgracia, la vida está muy mal montada para todos, no solo para los mascotas, para los peludos, para los bigotes, también para las personas. Por desgracia, hoy en el sistema de vida que tenemos actualmente, el problema no es que no se respete a los animales, es que no se respeta ni a las personas, no se respeta a nadie. Entonces, sí, pero lo que pasa es que, bueno, la persona, a fin de cuentas, es que tú piensas también la desigualdad que hay entre una persona que coja un perro y lo ahorca, entiéndame, es que hay mucha desigualdad la que hay ahí. Las personas tenemos más recursos en algunas ocasiones, pero yo qué sé, yo esa desigualdad es lo que a mí me... No, porque es un abuso. Pero vamos a ver, entiéndeme lo que yo te quiero decir, o sea, para mí que claro que es un abuso. Y para mí que claro que hay que cambiarlo y claro que es repugnante y repulsivo. Es que yo estoy a favor del maltrato humano, ni mucho menos. Entiéndeme lo que te quiero decir. Mira, empezamos hablando esta tarde, que tú no estabas, no sé si nos escuchaste, de una noticia de una señora que está en un pueblo que se llama Barranquilla, en Colombia, que quiere cargarse a todos los animales de Barranquilla. Y yo lo que dije es que eso me parecía, vamos, repugnante no, más que repugnante. Lo siguiente repugnante. Pero trato de decirte que también hay que entender que, por desgracia, hay que luchar con las armas que se tienen y hay que pensar que los demás tienen una voz y una opinión y hay que intentar convencerles de que no es lo correcto. Y siempre hay radicales en un bando y en otro. Siempre habrá gente que ya se nieguen, digan, el perro es mío, el gato es mío y hago con él lo que quiera. Esto es algo como en el siglo XVIII, el negro es mío y lo mato cuando me dé la gana. Entonces eso es porque no debe ser. Es una relación muy general, lo que está diciendo se puede aplicar casi que a todo, ¿no? Sí, ¿no? Es que es así, o sea... Es que sí, los básicos del respeto. Claro, es que estamos hablando de respeto, simplemente. Es que yo creo... Ahora estaba intentando, mientras estabais hablando, mirar la legislación que hay sobre este asunto, ha sido la pregunta que he hecho, y la verdad que el maltrato está bien clarito, ¿no?, en la legislación, o sea, que está incluido en el Código Penal. Lo que creo que hace falta, por lo que estoy viendo, es sensibilizar. Nos cuesta mucho, y de hecho se sigue permitiendo ese maltrato, estoy hablando del maltrato a la mujer, ¿no?, habitual que se sigue realizando, pero se está sensibilizando a la sociedad desde hace unos cuantos de años para que eso no ocurra, de que eso no es algo, que es algo que está, por supuesto, que es... Bueno, pues un delito muy grave, pues está atentando, entre otras cosas, para la libertad de la mujer. Quizás lo que hace falta también es sensibilizar sobre el maltrato animal, que no se ve tanto anuncio, ni se ve, como ocurre, ¿no? No voy a comparar en ningún caso el maltrato animal con el maltrato de la mujer, pero que sí es verdad que quizás a lo mejor hace falta ese empujón de sensibilización, es lo que me da la impresión, ¿eh? Sí, hace falta que se vea mediáticamente... se anuncie y se diga y se hable. Pasa que, claro, eso requiere dinero y el dinero los animales, por desgracia, no lo tienen. Entonces, tienen que ser organizaciones que se mojen y que el gobierno también sea favorable a hacerlo. Una forma de ayudar que tendría el gobierno simplemente facilitar un poco el trabajo de las protectoras, vamos. Simplemente solo con lo que se gastan en eutanasiar se pueden sacar muchos animales, vamos, de las perreras. No se hace porque tampoco interesa, porque hay cosas más importantes al final. Sí, bueno, sí. Yo ahí tendría que decir que yo rompo una lanza a favor de las asociaciones como la de nuestra amiga Lucía, en la que tienes esta casa para cuando quieras, necesites exponer algo. Gracias. Abierta a tu disposición, con el permiso de José Antonio, que aquí es el director y el jefe, y yo simplemente soy un transmisor, pero que están abiertas las puertas cuando tú quieras, y que a mí me encantaría que pasaras más veces por aquí, que nos expusieras más veces lo que... Lo queráis. Cuando tú quieras. Lo que tú piensas de este tema, y lo que sí me gustaría es poder hacer una cosita muy sencilla, que es un poquitito concienciar a la gente de que tener una mascota es tener un hermano, un colega, un confidente, alguien que te va a cuidar cuando estás malo, alguien que te llegas a casa y te recibe moviendo el rabo, alguien que está pendiente de ti, alguien que quiere jugar contigo, alguien que quiere que le mimes. Alguien que... Además, es algo que no estamos obligados a hacer, es decir, nadie te obliga a tener mascota, es decir, que si no estás en situación de tenerla, tu situación personal no te lo permite o tu persona no te lo permite, nadie te obliga a tener mascota, es decir, que para qué meterte en camisa de once varas, ¿no? Es una responsabilidad muy grande y por supuesto hay que pensarlo muchísimo porque estamos hablando de muchos años. No, bueno, yo te voy a decir el caso. Yo tengo una gata que se llama a mi mujer cuando nos casamos y llevamos 16 años juntos. Claro. Quiero decirte, y ella sabe cuando la miro bien, cuando la miro... Claro, la... una más de la familia. Claro, y va, se sienta a la mesa con nosotros a comer y se sienta... Y viene... Imagínate que tu gata mañana, por lo que sea, llega a mi refugio. Después de todo eso mismo y todo eso, empieza a vivir aquí una dinámica. Yo, es por eso, es porque veo el sufrimiento de ellos, ¿no? Veo realmente lo que ellos pasan cuando sus dueños se van, por los motivos que sean, que los motivos humanos, por eso es tan radical, porque yo veo el sufrimiento de ellos todos los días y es una cosa que a mí de verdad me pesa muchísimo. Estoy segura que si la gente lo viera más y si esas personas vieran realmente lo que pasa después, realmente se lo pensarían. Bueno, pues al hilo de lo que estás diciendo, yo lo que me brindo y me ofrezco es ayudarte a que podamos transmitir esa imagen, si tú quieres, si lo ves conveniente, a la gente, a través de estos programas, a través de anuncios en el Facebook, a través de infinidad de cosas. Claro, que es una buenísima iniciativa, ya lo estuve hablando con José Luis, que es maravilloso que podamos tener por lo menos un sitio para expresarnos, ¿no? Sí, una plataforma que lance el mensaje por lo menos a más lejos de lo que podemos hacerlo normalmente. De eso tenemos que dar las gracias a nuestro amigo José Antonio, que fue el que recogió la pelota y nos puso todos los medios a nuestra disposición para que esto pudiera ser una realidad. Así que muchas gracias, José Antonio, si nos estás escuchando, que no te oigo para sí, nada. Sí, no, yo te oigo. Lo que pasa es que, ya sabes, estoy aquí con como si fuera, no te iba a decir en la sala de control, pero casi casi. Pero que sí, por supuesto, esta plataforma, esta radio, nuestra radio, Radio Chapuza, está siempre y brinda la oportunidad, como no, y más para esto, a esto que yo creo que tantos amantes tiene, ¿no? Que es el mundo animalista y que, como dice Lucía, de vez en cuando le, pues si sale en Canal Sur o sale en cualquier otra televisión, pero es un instante, un momento. También si la agencia de prensa determinada, EFE o yo qué sé, cualquiera, o Europa Press, pues necesita sacar una noticia adelante, pues se le llama, pero luego ya se olvidan, ¿eh? Entonces, que sepáis que esta radio tenéis abiertas las puertas. Por supuesto, Javier es el que coordina todo esto y encantado de que estéis aquí, ¿eh? Una preguntilla, Lucía, ya que estamos en materia con tu refugio. ¿Qué necesidades tiene un refugio como el vuestro? Bueno, pues nosotros, ¿verdad? El principal problema que nosotros enfrentamos, como siempre, es el económico, porque imagínate, para sufragar los gastos, nosotros gastamos pues 1.400 kilos de pienso al mes para alimentar a los animales que tenemos en el refugio, después de veterinario otros tantos cientos de euros, después los casos urgentes que nos van entrando. Entonces, bueno, económicamente siempre tenemos un montón de problemas, pero sí que es verdad que también se necesitan manos, gente que venga a ayudar al refugio, simplemente voluntarios que vengan a ayudarnos. Personas a las que les gusten los animales de verdad y quieran pasar pues una tarde o una mañana pues rodeado de perros, vamos. Y yo, me vais a permitir un momentito, fíjate que no lo hago, pero bueno, ya has hablado tú de kilos de pienso. ¿Tú sabes la iniciativa que tenemos nosotros para el pienso? Sí, bueno, me comentó José Luis algo y me pareció espectacular, vamos. Pues te rogaría que entrases y la vieras, porque sí. Por ejemplo, antes de que tú, ha estado una chica que se llama Ana Luisa, sí, que le hemos enviado pienso. José Luis también lo tiene y bueno, te pueden decir si funciona o no funciona. Y lo que sí te puedo decir que estamos, nosotros desde aquí estamos intentando una cosa que es muy sencillita y muy complicada al mismo tiempo. Estamos haciendo con las empresas productoras de pienso para bajar los precios, eliminando el intermediario, comprando directamente a las fábricas y poniendo a vuestra disposición sin ningún coste añadido, más que el transporte, el mismo pienso que nosotros negociamos y compramos a vuestra entera disposición. Con lo cual, como comprenderás, la bajada de precios es bestial. Te estoy hablando, por ejemplo, de un pienso que normalmente costaría entre 50 y 60 euros el saco de 15 kilos. Nosotros lo ponemos a la disposición de las asociaciones y protectoras 20 kilos por 20 euros, más o menos, en números redondos, ¿eh? Claro. 20 euros siquiera. No sé. Y un pienso... Sí, lo que veo, está, es una iniciativa estupenda. Sí, sí. Y luego yo lo que puedo hablar es por el pienso que yo he recibido. El pienso tiene muy buena composición y se nota también que los animales están saciados porque no comen tanto. O sea que se nota bastante. Sí, sí, de buena calidad, está claro que se nota en todo, vamos. Pues mira yo te puedo decir que en la semana que llevo, semana y algo, que llevo dándoles este pienso, he notado de bajada de consumo un 50%. Muy bien. O sea que los animales están súper gorditos, porque los animales esos parecen caseros y vienen, huelen, y si vienen, sobre todo, vienen porque luego está el extra que les ponemos. Pero eso se lo van comiendo como... Los tienes mimados, tus gatitos. Y tanto que los tenemos mimados. Uf, ya, alguna vez voy a subir fotos al Facebook para que lo veáis. Claro, algún gusto tienen que tener los pobres. Sí, no, a ver, siempre se le pone un poquito de comida blanda para que si tienen problemas bucales o algo, pues, y que salgan y los podamos ver por si hay algún miembro nuevo para candidato a la esterilización, que no nos fastidie la... No nos cambie la cantidad de miembros de la colonia de golpe. Claro. Entonces hay que ir teniéndose cuidadillo. Claro. Es una labor también muy importante la que se hace o la que tú haces, ¿eh? con los gatos de la calle y alimentándolo y... Es una cosa también complicada y dura, ¿eh?, de hacer. Lo digo porque es complicado, ¿eh?, llevar para adelante eso, animales en la calle. Hay que saberlo llevar también. Sí, porque el problema no son los animales. Todo es duro, pero hay que es verdad, está, es complicado, sí. El problema no son los animales de cuatro patas, son los de dos. Y nosotros también. Aquí en el barrio tenemos de todas las nacionalidades. Ya, sí, es una maravilla. Y unos son más reacios, otros son menos, unos son extremistas, otros no. Pero bueno, se hace lo que se puede, como se hace por ellos, ya pueden decir misa a la gente. Nosotros, gracias al ayuntamiento, tenemos la autorización y no pueden decir nada. O sea que nosotros vamos más contentos que un ocho. Con la cabeza alta, claro. Yo llevo toda la vida siendo la loca de los perros, tengo ya asumido, no hay ningún problema. Y nosotros los de los gatos, o sea que... Claro, claro. Oye, Lucía, resulta que Ana Luisa, que ha estado antes en la loca de los gatos, y tú ahora eres la loca de los perros. De los perros, de los cerditos y de lo que sea. Bueno, pues yo quería también aprovechar la ocasión para que Javier, que yo siempre se lo digo, no nos tenemos que olvidar de que Javier Suárez es el presidente de la asociación Ayuda a los Demás, no solamente es dedicado al mundo animalista, sino a ayudar a los demás. En fin, le cedo la palabra para que nos cuente. Bueno, pues yo simplemente contaros que seguimos aquí haciendo cositas. Nos podéis encontrar entre www.ayudaalosdemastodojuntoenminúsculas.org. Si lo metes en un buscador, salimos de los primeros. Es el que nos visita mucha gente. Así para buenas cosas o para malas cosas, pero nos visita, que ya es algo. Y bueno, en la iniciativa animalista, que es la que en este momento estamos comentando y de la que estamos hablando, pues nosotros tenemos tres vías de actuación abiertas ahora mismo, que son la del pienso, la de los medicamentos, y la de una UBI móvil para personas como José Luis, que no pueden tener la misma facilidad que les pone la legislación en Barcelona y que tienen muchos más problemas, pues puedan costar a sus colonias por un precio más económico, con unas condiciones de sanidad bien. Y bueno, esta ONG lo que hace es, aparte de todo el trámite administrativo y burocrático, es donar los medicamentos. Para que estas personas pues puedan seguir destinando ese dinero que tanto les hace falta y que en muchas ocasiones se están mendigando por las redes, pidiendo, solicitando, haciendo eventos, luchando para sus mascotas, para sus cuidados, aunque no estén en su casa, aunque estén en la calle, siguen siendo sus mascotas, puedan sacar adelante, pues que las puedan dedicar a otros recursos, los puedan dedicar a otras problemáticas, y digamos que la labor del pienso, la labor de los medicamentos, les sea mucho más rentable destinarla de esta manera, porque con menos se consigue más. Y no depender del mayorista de turno o del vendedor de turno, los cuales tienen mis mayores respetos, pero que tienen que vivir. Entonces, como tienen que vivir de esa venta de productos, pues tienen que carecer el producto. Y aquí nos olvidamos de que esto es una labor más humanitaria que otra cosa, aunque sean animales de cuatro patas, sigue siendo humanitaria. Se trata de dar de comer a unos animales, a unas mascotas, que por desgracia no pueden hablar, no tienen derecho a tener un DNI, no tienen derecho a tener una cuenta bancaria y no pueden estar en la televisión diciendo es que tengo hambre. Y si sufren y si lloran y si pasan frío, sí. Lo hacen. Sí, no sé. Igual que los humanos, además. No sé, y es muy triste ver a un animal en la calle poniéndote esos ojitos que te ponen y tienes que hacer algo porque tienes que hacerlo. Quieras, te guste o no guste, tienes que hacerlo porque te lo pide el cuerpo. Y bueno, a pesar de que yo aquí tenía que estar haciendo un poco publicidad, ya que me brinda el espacio a la asociación, pues siempre me pasa lo mismo. Que cedo esta publicidad a gente como Lucía, como Ana Luisa, como José Luis, como a Pau, como tantas y tantas personas que hay en España y fuera de España, luchando, dando, aportando su dinero, quitándoselo de él de comer, quitándolo de sus vicios, quitándolo de su familia, quitándose el tiempo, saliendo a dar de comer, llueva, nieve, haga sol, haga frío, mientras los demás están de vacaciones, él sigue ahí al pie del cañón, o ella, porque hay tanto él como ella. Y bueno, pues esa gente merece el máximo de mis respetos, el máximo de mi admiración, y para mí, que tenéis el cielo ganado, estará. Gracias. ¿No? Pero a nosotros nos dicen el cielo gatuno. ¿Eh? Cielo gatuno, cielo perruno, cielo ovejero, cielo lorero, depende de cada especie, de cada mascota. Pero yo lo tengo aquí, perruno, Si tengo que elegir un cielo, me voy al perruno seguro. Oye, yo me voy con mis perros. Sabes que a mí me gustan más los perros que los gatos y yo he terminado teniendo dos gatos en casa. Claro. Tratas. Solamente al final no se trata del tipo de animal que sea, ¿sabes? Es que al final es eso. Al final se trata de simplemente que está vivo y que hay que respetarlo simplemente por eso, porque es, y lo grande de la vida es eso. Es eso, es el respeto. Sí, ahí está, ahí estamos totalmente de acuerdo. Dime, José Luis. José. Sí. Dime, ¿qué decías? Yo también decía que, como tú, yo siempre he tenido perro. He tenido algún gato de otro, pero los gatos me daban más respeto. A mi mujer no le gustaban los gatos. No es que no le gustaban, les tenía pánico. Y sin embargo, mira cómo hemos tenido rodeado de gatos. Bueno, es complicada a veces. Sí. Y bueno, pero yo qué sé, bueno, Lucía, ¿qué te ha parecido la entrevista? ¿No ha sido tan dolorosa, no? No, bien, todo bien. Tranquilito, todo bien. Me alegro mucho. Bueno, pues nada, yo no me gustaría que dijeras una página web, un sitio donde se pueda contactar contigo. Además, acabamos de inaugurar la página web, la nueva página web, estamos súper contentos con ella. Y bueno, es una forma también de que conozcáis un poquito lo que hacemos, exactamente el trabajo diario, podéis ver nuestras instalaciones, a nuestros animales. Y bueno, en la web es www.protectoralacandela.org. Y nuestra página en Facebook es Refugio La Candela. Y ahí pues vamos publicando todas nuestras noticias, los animales que tenemos en adopción. Y bueno, ahí es donde me los podéis encontrar. ¿Y un correo electrónico, otra forma de contacto, un teléfono, algo para ser más certero, más efectivo? En la misma página web existen varias formas de contacto, pero bueno, la forma más rápida es a través del correo electrónico, que en este caso es info@protectoralacandela.org. O directamente refugiolacandela@gmail.com. En estos dos correos contestamos o yo o miembros de los. Bueno, pues yo por mí, de verdad, que encantado, Lucía. Y de verdad que, sinceramente, tienes mis mayores respetos hacia tu labor, hacia la labor que desempeñas en ese refugio. Que, bueno, yo también conozco algo al sur y, bueno, sé que no es el mejor sitio para tener un refugio, es algo complicadillo ahí abajo. Pero bueno, eso no te quita méritos, al contrario, te los pone. Porque luchar en el frente no es lo mismo que luchar en la retaguardia, como dicen por ahí. Aquí seguiremos, ¿no? Aquí seguiremos luchando, vamos. No, yo no me voy a cansar, seguro. Bueno, pues yo ahora me toca hacer el papel de poli malo, que de vez en cuando me toca hacerlo. Y bueno, vamos a tener que ir despidiendo el programilla, porque hoy estamos bastante bien de tiempo, pero ya nos toca ir despidiendo. Y bueno, si quieres añadir algo antes de que te digamos buenas tardes. Nada, gracias por el tiempo y poco más. Gracias por dejar que nos conozcan un poquito más y ya está, simplemente eso. Y por supuesto que nadie compre animales y que los adopte, básicamente. Exacto. Por favor. Que sepas que para mí personalmente ha sido todo un placer escuchar esa voz tan alegre, tan embutida en su lucha. Tienes todos los respetos. Y ya te hemos dicho, tanto yo como José Luis, como José Antonio, que cuando quieras, cuando lo deseas, te pones en contacto con José Luis o conmigo. Organizamos otro evento como el de esta tarde. Y bueno, pues desde aquí, desearte la mayor de las suertes, desearte la mayor de las fortunas, que tu refugio siga como está yendo, que yo sé que te ha costado mucho estar donde estás. Espero que estés adelante. Muchas gracias, para vosotros lo mismo, toda la suerte del mundo con el programa y con la labor que hacéis en la asociación. También es digna de admirar, y un abrazo pues, de todo el equipo que formamos el refugio. Un abrazo grande y saludos. Bueno, José Luis, ¿quieres añadir alguna cosa? Pues que ha sido un placer poder semana a semana seguir escuchando gente tan solidaria y tan entregada a su labor. Y José Antonio, ¿qué te parece? Bueno, pues yo lo que ha dicho José Luis, la verdad que agradecer a todos las personas que no solamente emplean su dinero, sino su tiempo, su cariño para las mascotas. Volveros a ofrecer, como siempre, la casa y pedir perdón a muchos amigos que me lo están diciendo a través de Facebook, de los oyentes habituales de esta radio, que parece que estamos saliendo muy bajitos de sonido. Bueno, pues recordaros que va a haber un podcast pues muy pronto para que lo podáis escuchar en nuestra web de Radio Chapuza, ¿eh? Y así ya pues intentaremos mejorar el sonido que está saliendo en directo. Bueno, pues intentaremos mejorarlo para otra vez, pero bueno, ya sabes que por suerte, por desgracia, a veces son las cosas del directo y a veces internet funciona y a veces no funciona. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues amigos, os vamos a dejar un poco de música mientras entra nuestro amigo Vega con el programa de Ahora te lo dedico, que os va a gustar, os va a encantar. Os invito a que os quedéis a disfrutar de la música que tiene preparada, de sus amigos. Y bueno, ya sin más, desearos a todos una feliz tarde. Muchas gracias por haber estado aquí aguantándome a pesar de los problemas técnicos, a pesar del sonido, y espero que nos veamos de pronto este lunes que viene. Un saludo y que tengáis buena tarde.